Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Marcos Aparicio desde El Paso, Texas. Y antes de empezar este estudio, vamos a pedir la bendición de Dios, que Él esté con nosotros, que nos acompañe. ¿Oramos? Nuestro Padre Celestial, qué maravilloso eres, Señor, porque aún en la condición como estamos, siendo pecadores, Tú nos amas, Tú velas siempre por nosotros y también, Señor, provees para todas nuestras necesidades. Pedimos, oh Padre, que en este momento, al seguir meditando en tu palabra, podamos encontrar ese aliciente que necesitamos para nutrir nuestras vidas, para poder comprender y entender nuestra condición y al mismo tiempo ponernos a cuentas contigo. Ayúdanos a conocerte más y más del plan de salvación para amarte con todo nuestro corazón. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos, el título de esta serie de temas es Nuestro Dios Perdonador. Y el tema que vamos a estudiar hoy se titula Ayuno y Adoración. Vamos a extraer esta aplicación del libro de Nehemías. Les invito, si usted tiene Biblia, abra su Biblia al libro de Nehemías, capítulo 9, y versos del 1 al 3. Dice esta declaración: en ese mismo mes, en el día 24, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio, y echaron ceniza sobre sí. Entonces los hijos de Israel se apartaron de los demás pueblos y, habiéndose puesto de pie, hicieron confesión de sus pecados y de los pecados de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leían el libro de la ley de Jehová su Dios durante una cuarta parte del día, leían, y otra cuarta parte del día hacían confesión y adoraban a Jehová su Dios. Qué hermoso o hermosa declaración encontramos aquí. Esta es una forma maravillosa como este pueblo, después de tener una celebración, este relato está poquito después de que ellos estuvieron en una fiesta llamada las fiestas de las cabañas, o las fiestas de los tabernáculos. Es interesante que podemos encontrar una lección interesante, que en las fiestas o en celebración a veces no tenemos tiempo para meditar, para razonar bien y para pues encontrar, o más bien pensar en nuestra condición, cómo estamos. En la fiesta pues estamos ahí muy entusiasmados, emocionados, y no hay tiempo para meditar con seriedad. Por eso, ahora, cuando después de la fiesta, este pueblo se dio cuenta, más bien los dirigentes se dieron cuenta de la situación, que ellos, pues sí, celebraron, gozaron, disfrutaron de esa fiesta, pero no habían entendido cuál era su condición personal o la condición del pueblo en general. Y entonces dice el texto que ellos, ¿qué hicieron? Se apartaron de los demás, de las gentes o de esos pueblos que estaban entre ellos, pero a ellos no lo contaron. Y empezaron a humillarse ante Dios. Dice el texto que ellos se vistieron ¿cómo? Primero se vistieron, dice, de cilicio. También ellos tomaron la decisión de ayunar. Eso fue una convocación de los líderes, una convocación voluntaria, no fue exigida, aunque parece ser que Nehemías les habló serio, ¿no? Pero esta una convocación, todo aquel que realmente sentía el deseo de humillarse al Señor. Y lo hermoso que vino todo el pueblo, todos los que estaban conscientes de su realidad y se humillaron al Señor. Habla aquí de ayuno, habla aquí de adoración, habla aquí que ellos, dice que pasaron leyendo el libro de la ley la cuarta parte del día y la otra parte adoraban. Es interesante ver cómo la cuarta parte del día, cuando dividimos las 24 horas del día, notamos que son 6 horas, ¿verdad? 6 horas de en una parte, 6 horas, esa cuarta parte. Y ese tiempo se llevaron ellos parados, leyendo, estaban entusiasmados, estaban metidos en conocer cuál era la voluntad de Dios. Y sabe qué interesante que eso los llevó a ellos a entender, a comprender, los llevó a darse cuenta de sus pecados, a darse cuenta de su condición. Esas 6 horas que pasaban ellos meditando, comprendiendo la palabra de Dios, buscando encontrar cuál era la voluntad de Dios para sus vidas, eso los llevó, los motivó y también les hizo entender cuál era su condición. Es que cuando nosotros los seres humanos nos relacionamos con la palabra de Dios, así como lo hizo este pueblo, eso nos lleva a comprender nuestra condición, nuestra situación. Mayormente encontramos en la Biblia, por ejemplo, un texto precioso que está en el libro de Romanos capítulo 3 y el verso 20 nos dice que es mediante la ley que cobramos conciencia del pecado. O sea, la ley nos ayuda a entender nuestra condición pecaminosa. Si leemos también en el libro de Juan capítulo 16 y en el verso 8 nos dice que el primer trabajo del Espíritu Santo nos ayuda también a entender nuestra condición pecaminosa. Dice el texto, por ejemplo, que el mundo, solo el Espíritu Santo es el que puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el libro de Hebreos nos declara que la palabra de Dios es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Entonces, es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos entender nuestra condición. Y este pueblo lo hizo así. Entendió su condición, adoró a Dios. Eso lo llevó a confesar sus pecados y lo llevó también al arrepentimiento y adorar a Dios y entregarse de todo corazón. Ojalá y nosotros podamos hacer eso también, de poder rendirnos a Dios, humillarnos a Dios y decirle, Señor, esta es mi vida, te la entrego, por favor, ayúdame a entender mi situación, pero Señor, límpiame, perdóname, vengo humillado a ti. Si tú quieres hacerlo, Dios te da la oportunidad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El próximo estudio vamos a tocar el tema, el comienzo de la oración. Será muy interesante. No te lo pierdas. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Sarita Aparicio desde El Paso, Texas. Antes de comenzar este estudio, les invito a tener unas palabras de oración. Acompáñame. Bendito y eterno Padre, Señor Dios del cielo y de la tierra, cuán grande, Señor, es tu nombre. Te damos las gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos has mostrado que tus promesas son fieles y verdaderas. Que en este estudio, Señor, podamos encontrar ese mensaje que tú tienes y que podamos también practicar lo que tu palabra nos dice. Gracias por este momento, gracias por tu palabra y que en nuestros corazones y en nuestra mente puedan hacer el efecto por el cual, Señor, tú las has dejado y de esa manera ponerlo en práctica en nuestras vidas y para bendición de muchos. En el nombre de Jesús, amén. El título de esta serie de temas es Nuestro Dios Perdonador. Y el tema de hoy es el comienzo de la oración. Cuando leemos el libro del capítulo 9 de Nehemías, es hermoso, es una oración preciosa y sobre todo vemos que es una oración de confesión por parte del pueblo de Israel. Pero esta oración viene como consecuencia de escuchar la ley de Dios. La ley de Dios es la que se había estado leyendo y el pueblo reaccionó a esa oración y ellos dice que se humillaron. Mire qué maravilloso, cuando leemos el capítulo 9, dice que era el día 24 del séptimo mes, se habían reunido en una santa convocación e hicieron ayuno, hicieron oración. Ellos se cubrieron de cilicio, se pusieron de negro como muestra del dolor por los pecados. La palabra de Dios dice que pecado es desobediencia a la ley de Dios y eso lo encontramos en el libro de Primera de Juan 3:4. El pueblo respondió muy bien y esta oración es tan larga que podríamos decir casi como un sermón o quizás hasta más que un sermón. Y en esa oración se exalta la bondad y la fidelidad de Dios en contraste con la infidelidad del pueblo de Israel, ese pueblo del cual Dios había escogido. Y como cada día el pueblo comienza con esa lectura preciosa, yo quiero que usted me acompañe, vamos al libro de Nehemías capítulo 9, versos 5 en adelante. En la primera parte del versículo 5, recordamos que hay un grupo de levitas y esos levitas se ponen en pie y dicen de la siguiente manera, en la segunda parte del verso 5, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Qué hermoso cómo ellos empiezan exaltando el nombre de Dios, adorando, alabando, qué maravilloso. El verso 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre a Abraham. El verso 8, y hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Jergueseo, para darle su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¡Qué maravilloso! Saber confiar en Dios en este mundo, es muy difícil confiar en alguien. Pero en Dios sí podemos confiar. Pero hay algo hermoso en esta oración larga que ellos hicieron. Creo que el tiempo faltó, como muchas veces nos falta a nosotros darle más honra y gloria por todo lo que Él ha hecho. El que Él nos perdone nuestros pecados es digno de darle la gloria y la alabanza. Pero en estos textos bíblicos que acabamos de leer nos llevan a recordar que hay un Dios creador y que ese Dios creador es el que merece toda la gloria, la honra, el honor. Y también dice que Él es el que da vida a todas las cosas y termina diciendo que Él es fiel a sus promesas, que Él nunca falla. Hay un momento en el que Él llama a Abraham y lo llama por nombre. El nombre en el lenguaje hebreo es muy importante en la cultura hebrea porque eso le da sentido, le da significado a la persona. Por eso cuando se habla del Dios creador, no solamente decimos el Dios, sino que es el Dios creador, el Dios redentor, el Dios que es por la eternidad. Tenemos que enfocarnos a ver a quién nosotros estamos adorando. Saben que el pueblo normalmente había ido hacia abajo, ¿por qué razón? Porque ellos habían desobedecido la ley de Dios y ahora que encuentran la ley de Dios, hay algo interesante que sucede en la vida de ellos. Dice la Biblia que ellos no solamente confesaron sus pecados, sino que confesaron los de la nación completa y aún fueron más allá, se remontaron hasta los tiempos de Abraham, cuando este hombre fue llamado a salir de la tierra de los caldeos. Y no fue porque Dios haya visto en él, claro que miró su fidelidad, pero ¿qué tenía este hombre que dar a nosotros? La verdad, este hombre no tenía mucho que dar, solamente un corazón fiel. Constantemente el pueblo se fue deteriorando y Dios cada vez iba perdonándolos, los buscaba y los perdonaba. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras muchos textos que nos ayudan a recordar a quién nosotros adoramos. El libro de Colosenses, capítulo 1, versos 16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y hay cantidad de textos que exaltan la adoración a nuestro Dios. ¿Has confesado tus pecados? ¿Le has pedido perdón a Dios? Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios anhela perdonarte. Queremos invitarte al estudio del día de mañana. Será hermoso. Lecciones del pasado, no te lo pierdas. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, gracias Señor porque has sido fiel con nosotros. Lo fuiste con Abraham. Y hoy Señor, nosotros ayúdanos a tener ese corazón fiel, así como Él lo tuvo. Que podamos recordar que tú, Señor, estás dispuesto a perdonarnos, solamente tenemos que ir en comunión contigo a cada momento de nuestras vidas. Gracias por amarnos. Bendice a tus hijos en el mundo entero. Gracias por acompañarnos y gracias por hacer una pausa en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Horacio Escobar, de acá del Paso, Texas, y antes de comenzar les invito a tener una palabra de oración. Acompáñame. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora que vamos a comenzar, Señor, el repaso de la lección de este día, pedimos de ti gracia, sabiduría e inteligencia, Señor, no solamente para decir, Señor, tu palabra, sino para que la podamos entender y pueda ser práctica en nuestra vida diaria. Acompáñanos y bendícenos, Señor, te lo pedimos sin mérito, en el nombre de Jesús. Amén. Ya había abierto Esdras el libro de la ley. Los levitas habían hecho comprender al pueblo cada palabra de lo que la ley decía, recordando que en aquel entonces el pueblo estaba compuesto, era un pueblo mixto. Recuerden que habían quedado remanentes ahí de otros pueblos y el mismo pueblo hebreo o de Israel, allá en la cautividad, se había casado, así que se habían visto en la necesidad de explicar para que se entendiera qué es lo que decía precisamente ese libro de la ley. Mientras ellos escuchaban que la ley era leída, ellos lloraban. Pero fueron los levitas, fue Nehemías, fue Esdras, les dijeron que esto tenía que ser un tiempo de celebrar, de fiesta, no de llanto. Así que ellos comienzan a celebrar. Habían repasado ya la historia de su infidelidad con Dios y de todo lo fiel que Dios había sido con ellos, y ahora, en la parte final del día jueves, alabanza y petición, leo para después comentar un poquito acerca de la cita bíblica. Estoy en Nehemías 9 y leo del 32 hasta el 38. Dice así: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el trabajo que nos ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Tú, empero, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les protestabas. Y ellos en su reino, y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y pingüe que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras bestias, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo eso, nosotros hacemos fiel alianza y la escribimos signada de nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Aquí está la declaración una vez más de aquel pueblo haciendo una alianza firme con el Señor. En esta ocasión, en esta oración, a diferencia de la primera que habían hecho al Señor, no solamente dan alabanza a Dios como Él merece, sino que ellos tienen una petición y tienen un pacto. Ellos entienden que Dios ha sido bueno con ellos y que ellos son los que han obrado impíamente. Y ahora, una vez más, ellos quieren hacer un pacto con el Señor. Pero ¿cuál es su petición? Dicen ellos, ahora Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable, no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Aquí está el pueblo haciendo, queriendo hacer pacto una vez más con Dios. Ellos están sufriendo una opresión tremenda porque tienen que entregar diezmos, tienen que pagar tributo a diferentes reyes que los tienen dominados. La opresión está asolando al grupito de israelitas por todos lados y están cansados de eso. Han tenido que soportar una tiranía tras otra y ellos esperan un alivio. Ellos se llaman siervos. Luego de que reconocen toda su infidelidad, ellos se llaman siervos. Y ellos ponen en la balanza qué les es mejor para ellos. Están sirviendo a otros reyes, pero aquí se les presenta la oportunidad de servir al Dios creador de todas las cosas, al Dios del cielo. Así que ellos intentan hacer un pacto con el Señor. ¿Cuántas veces esto mismo nos ha ocurrido a nosotros? ¿Cuántas veces hemos recibido de Dios el perdón? Porque nos hemos visto nosotros metidos en problemas que nosotros mismos hemos provocado. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande y nos ha dado una oportunidad tras otra. A veces nosotros mismos no nos atrevemos a entrar en una relación de pacto con el Señor. Cuando esto sucede, ¿qué tan sinceros somos cuando venimos y pedimos perdón? Con aquel pueblo habían estado bajo tanta opresión que están dispuestos a entrar una vez más en un pacto con el Señor, en un pacto de fidelidad. Ellos reconocen que han sido desobedientes y ha sido esta desobediencia lo que les ha traído todos estos males. Y ahora cuando hablan, ellos prometen ser obedientes a todas las leyes del Señor. Ellos quieren ser fieles al Señor y a sus mandamientos. Y como siervos de Dios, ellos piden que por favor tenga misericordia de ellos e intervenga a su favor. La experiencia que ellos están pasando, aquel pueblo que está con aquella comunidad, con Esdras y con Nehemías, la nombran ellos de una grande angustia. La oración alaba a Dios porque Él vio su aflicción en Egipto y no los ignoró. La comunidad ahora le está pidiendo a Dios que intervenga como lo hizo en el pasado. Ellos viven bajo una gran angustia y nosotros conocemos lo que el pueblo de Dios espera. Viene un tiempo de angustia cual nunca fue. Y si nosotros hemos de ser parte del pueblo redimido, tenemos nosotros que hacer como ellos hicieron, un pacto de fidelidad con Dios. A veces nos conformamos con vivir solamente la forma. Hemos sido infieles de muchas maneras, pero el Señor siempre se ha mantenido firme. Y esa misericordia que Él tiene nos ha alcanzado hasta acá. Ellos, como argumento, lo único que tienen como argumento es que han fallado y ellos esperan la gracia y la misericordia de Dios para con ellos. Ellos se dan cuenta que esto no es solamente, no está en ellos, sino que esto realmente tiene que venir de Dios. Los hebreos mencionaron cuánto se deleitaron sus antepasados en la gran bondad de Dios. A ellos les gustaba la bondad, pero no les gustaba la obediencia. La bondad, la bendición viene para que nosotros con agradecimiento podamos ser fieles a Dios y le podamos obedecer. Mientras la historia del mundo se termina, nosotros necesitamos hacer un pacto de amor con el Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dé a nosotros el valor para hacer ese pacto que es necesario en nuestras vidas. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de nuestro Dios, pero con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Óscar Iguado, del Paso, Texas, y le damos una muy cordial bienvenida desde los estudios de Bienestar TV. Y antes de iniciar con este estudio, vamos a tener una palabra de oración. Los invito a inclinar su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíe. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, el título de esta serie de temas es Nuestro Dios Perdonador. Y el título de este tema que vamos a ver en esta ocasión se titula La Ley y los Profetas. Es un tema sumamente importante para nosotros. Es un tema que nosotros tenemos que entender muy bien porque es para vida eterna. Es un tema justo para el tiempo que estamos viviendo. Y es increíble cómo nuestro Señor nos da todo de una manera para que aprendamos de los errores del pasado para no volverlos a cometer en el futuro. Y aquí nos habla de Nehemías. Si ustedes leen Nehemías el capítulo 9, se van a dar cuenta que ahí está relatada la historia del pueblo de Israel. Vemos cómo es que Dios es mencionado desde la creación del mundo como el creador. Y luego menciona a Abraham, de dónde viene el pueblo de Israel. Menciona cómo fueron a caer a Egipto, cómo Dios los condujo por todo ese tiempo. Cómo hizo que entraran a la Canaán terrenal. Cómo Dios les dio todo, pero a la vez cómo el pueblo de Dios se olvidó del pacto que hizo con su Creador. Dice en Nehemías 9, versículo 25. Tomaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Heredaron casas llenas de todo bien, cisternas cavadas, viñas, olivares y muchísimos árboles de fruto comestible. Comieron y se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Esta cita es sumamente importante. Vemos que Dios les dio todo. Dice que comieron y se saciaron. Aquí, ¿será un problema que se hayan saciado? ¿Será un problema? ¿O será el problema la siguiente parte que dice el versículo, se engordaron? ¿Será ese realmente el problema? Si nosotros vemos a ver esa parte de se engordaron, nos vamos a dar cuenta que hay otras partes en la Biblia, como en Deuteronomio 32:15, Jeremías 5:28, donde dice que no solamente se saciaron, sino, o sea, no solamente estuvieron satisfechos, sino que fueron más allá, se engordaron, tuvieron de abundancia. En Ezequiel 16 nos habla también del pecado de Sodoma. Y el pecado de Sodoma no solamente fue que tuvieron pan. El problema dice que tuvieron pan en abundancia. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cuál es el problema para mí? ¿Cómo puedo yo aplicar esto en mi vida? ¿Cómo puedo aprender de lo que le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel dice que una vez que se saciaron y engordaron, se deleitaron en la gran bondad de Dios. Se deleitaron, es decir, en los dones, en los talentos que Dios les dio, pero nunca se deleitaron en Jehová. No pensaron en quién les daba estos dones y talentos. ¿Cómo sabemos que no pensaron en Dios? Porque si hubieran pensado en Dios y se hubieran acordado de Él, jamás se hubieran olvidado de Él. Fíjense cómo dice Nehemías 9:28. Pero apenas obtenían comodidad, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual abandonabas en mano de sus enemigos que se enseñorearon de ellos, pero volvieron a clamar a ti, y tú les escuchaste desde los cielos y los libraste muchas veces por tu misericordia. La historia del pueblo de Israel, una vez que tenían todo, se olvidaban de Dios, del que les había dado todo, iban tras otros ídolos y Dios permitía, se alejaba de ellos tristemente porque ellos no querían a Dios, caían bajo y una vez que estaban abajo se volvían a acordar de su Creador y ahí es cuando Dios manifestaba su misericordia y los volvía a rescatar. Esa fue la historia del pueblo de Israel una y otra vez. Ahora, ¿cómo podemos poner eso en nuestras, cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Si vemos en Ezequiel, si vemos en Jeremías, si vemos en Reyes, vamos a ver que esa fue la historia del pueblo de Israel siempre. Pero pasó algo muy interesante aquí, que quiero que veamos. En Nehemías, fíjense lo que pasó. ¿Cuál fue el problema de ellos? De Nehemías 9:26. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que testificaban contra ellos para hacerlos volver a ti y cometieron grandes abominaciones, es decir, rechazaron la ley y sus profetas. Si nosotros vemos en la Biblia, ellos se la pasaron rechazando la ley de Dios, sus mandamientos, y los profetas que eran enviados a advertirles, a llamarles la atención, ellos los mataban, rechazaron la ley y los profetas. ¿Será que tú y yo podemos estar rechazando la ley y los profetas ahorita? ¿Qué viene siendo la ley y los profetas para nosotros? Mateo 7, en el Sermón del Monte, fíjense lo que dijo Jesús. Pues si vosotros, Mateo 7:12, perdón, dice, así que todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, porque esto es la ley y los profetas, la ley de oro. Si quieres que te traten bien, trata a los demás, trata tú a los demás también. La ley y los profetas tiene que ver con la regla de oro. Fíjense otro, Mateo 22, versículos 36 al 40. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande, el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La ley y los profetas es la palabra de Dios. Jesús le dijo cuando iba rumbo a Emaús, en Lucas 24, versículo 44, dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Será que ahorita nosotros, en la condición que estamos, nos podemos olvidar de la ley y los profetas? ¿Será que estamos matando a los profetas sin darnos cuenta? ¿Estamos rechazando la ley de Dios? La pregunta es, ¿cuánta relación tenemos nosotros ahorita con nuestro Dios? Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas diarias. Mi nombre es Leiby Domínguez de El Paso, Texas, y es un gusto y un privilegio poder compartir el día de hoy una porción de la palabra de Dios. Y antes, para eso, para iniciar, vamos a pedir la bendición de Dios y los invito a que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado es tu nombre. Gracias te damos por permitirnos una vez más estar en este lugar, en este momento, estudiando tu palabra. Pedimos tu sabiduría, sabiduría divina, que tú eres la fuente, Señor, de todo. Gracias por amarnos, por perdonarnos y también por el privilegio de que hoy un grupo de hijos tuyos está escuchando este mensaje. Que puedas bendecirlos en gran manera y que todos juntos, por medio de tu palabra, podamos aprender más. Todo esto lo rogamos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título de esta serie de temas es Nuestro Dios Perdonador. Y el tema de hoy, lecciones del pasado. ¿Por qué lecciones del pasado? ¿Será que podemos aprender algo del pasado? Si leemos nuestra Biblia, bueno, la Biblia está llena de historias, de hazañas maravillosas por las cuales Dios ha obrado en gran manera para cuidar a sus hijos. Y leemos en Nehemías el capítulo 9, nos narra, bueno, uno de los capítulos más poderosos y hermosos de la Biblia, donde nos relata la bondad de Dios y su fidelidad hacia los hijos de Él, cómo los ama, pero ellos constantemente, su pueblo se rebelaba, o sea, se alejaba de Él, no estaba constantemente cerca de su Dios. Pero aquí nos dice también que aunque el pueblo se rebeló, aunque no hizo lo recto ante los ojos de Dios, Él, nuestro Dios, siempre fue fiel en todo tiempo. Su fidelidad es hasta el fin, o sea, Él no termina, o sea, Él siempre es fiel en todo. Y también, y los invito a que lean en Nehemías capítulo 9, ahí aprenderemos mucho el gran mensaje que Dios tiene para nosotros. Y ahí vamos a ver la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cómo Él guió a su pueblo por medio, desde que lo liberó de la esclavitud que estaban en Egipto, a cruzar el Mar Rojo y conducirlos por el desierto. Y primero vemos cómo Dios hace esta gran maravilla, esta gran hazaña de abrir el Mar Rojo. Y su pueblo pudo cruzar, pudo caminar, pasar en seco. Eso es algo maravilloso, o sea, algo no pudo ser algo humano, sino es algo que viene de Dios, cómo Él estuvo actuando para ayudar, para salvar a su pueblo. Y luego vemos que en el desierto también, de igual manera, Él estuvo fiel. Ahí nos dice que cómo los protegió en el día con una nube y en la noche por medio de una columna de fuego. Cuando tuvieron hambre, caía pan del cielo, el maná, que Dios constantemente suplía todas las necesidades que el pueblo tenía. Cuando tuvieron sed, hizo brotar agua de una roca y todos saciaron esa sed que tenían. Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios, ese Dios maravilloso que estuvo en el pueblo, con el pueblo de Israel, hoy está con nosotros. Y lo vemos en todo el capítulo 9 de, de Nehemías, cómo constantemente él actuó, hizo grandes hazañas y maravillas, y entonces aquí podemos ver que Dios es un Dios fiel. Y también podemos aprender que, y podemos ver que no, tampoco no les hizo falta la ropa. Dice que la ropa no se envejecía. O sea, tuvieron, y sus pies no se hincharon, también nos dice, que ellos estuvieron bien, estuvieron saludables. ¿Cómo es ese Dios maravilloso que los conservó? Pero vemos algo triste, o sea, aquí la primera oración vemos de agradecimiento, pero luego constantemente, ¿qué pasa después? El pueblo de Israel se rebela, hace lo malo, se separa de Dios, adora ídolos, las costumbres, o sea, continúa con las costumbres pasadas, no las deja, o sea, las trae ahí, no puede separarse de esas costumbres. ¿Por qué? Si aún ahí ante sus ojos pueden ver, han visto las maravillas que Él ha hecho, que Él ha hecho grandes milagros, ¿por qué constantemente el ser humano se separa? ¿Por qué sus hijos se separaban? Porque constantemente se dejaban guiar por otros, por seres humanos, no buscaban a Dios, buscaban el consejo de hombres. Aquí nos dice que no debemos confiar en los consejos de hombres. Necesitamos mayor discernimiento para que podamos distinguir entre la verdad y el error. La historia de los hijos de Israel nos muestra los resultados seguros de desviarse de los principios bíblicos hacia las costumbres y prácticas de los hombres. El Señor no apoyará ningún plan que satisfaga el egoísmo de los hombres y haga daño a la obra divina. Aquí nos muestra, dice que debemos de buscar a Dios, no debemos buscar el consejo de hombres. Entonces debemos ir a esa fuente de sabiduría, porque si buscamos consejo en los hombres, lo que va a pasar con nosotros es que nos vamos a apartar de Dios, de esa fuente de vida. Entonces debemos buscarle a Él constantemente, porque Él es el que nos va a ayudar, nos va a sostener. Porque por nosotros solos no podemos. Pasa como el pueblo de Israel, se buscaba consejo, buscaba aliento en el hombre, no buscaba a Dios. Se acordaba de cómo era en Egipto, que cómo eran felices. Y no se daban cuenta de que realmente eran privilegiados. La presencia de Dios estaba con ellos. ¿Y cómo es que ellos se rebelaban? Como ellos que no podían ver esa bendición. Pero es por lo mismo que nosotros constantemente nos separamos de Dios, buscamos cosas que en este mundo nos hagan, que nos satisfacen, que lo que nosotros creemos es que eso nos va a ayudar, que nos va a hacer crecer, pero realmente no, lo que nos hace crecer es depender constantemente de Dios, cada día, cada momento. Nosotros no estamos seguros ni un segundo ni un minuto separados de Él. Siempre debemos de estar cerca de Él y siempre también orando. Como dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. O sea, aquí ¿qué quiere decir? Que estemos orando constantemente, porque de esa manera difícilmente seremos separados de Dios. Seremos tentados por el enemigo. Así que necesitamos buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento, para que las tentaciones no nos tomen por sorpresa, porque tenemos a un Dios fiel y perdonador. Les voy a invitar a que leamos un párrafo en El Camino a Cristo, página 7, capítulo 7, página 94, y dice: no tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones.